propias y ajenas. Porque nunca, nunca habrá mayor placer que vivir y morir de pie y abrazados. Cuerpo a cuerpo, lunes 18 a 20 horas por FM Boedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas a Hora Libre. Estamos en FM Boedo como todos los miércoles a las 10 de la mañana, donde suenan las voces de los chicos, de las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. En este caso tenemos a una escuela de nivel medio, pero ya vamos a ir conociendo y escuchando lo que tienen para contarnos en este primer bloque de Hora Libre. ¿Quieren que vayamos presentando? Hola, yo soy Acordate siempre bien cerquita del micrófono. Yo soy Ailén Rosende de La Rumania. Bien, de La Rumania. Ahí ya presentaron a la escuela, entonces, bien. Yo soy Verónica, de La Rumania. Milibet, también de La Rumania. Hola, yo soy Matías, también de La Rumania. Hola, yo soy Román, también de La Rumania. Bien, ¿de qué año son? Quinto año, último. Sí. Ya falta re poquito. Demasiado. Demasiado poco, ¿no? Meses pasa quedan. Rápido. ¿Cómo? Meses quedan. Nada. Bien, La Rumania. ¿La Rumania qué es? ¿Es el nombre de la escuela? Cuéntenos un poco dónde queda, las características de la escuela, lo que nos quieran contar sobre el lugar al que van todos los días. La Rumania queda en el barrio Villarreal, en la calle Porcel de Peralta, cerca de Villa Devoto, ¿no? Sí. Sí, sí. Y nada, es un colegio increíble, la verdad, o sea, que está bueno. Sí, no sé qué va a decir. A ver, ¿qué tiene de increíble? Contame un poquito de eso, ¿por qué es increíble la escuela? Y porque siempre hay algo nuevo, la verdad, o sea, como que hay muchas cosas que normalmente en otro colegio no sé si se puede encontrar, a ver, las personas, los profes, los compañeros también, es como que muy ponerle unido y nada, eso está bueno, la verdad, como que no siempre se consigue todo eso. Claro que sí. ¿Y por acá algo que quieran contar sobre la escuela? Nada, que es un colegio muy inclusivo. ¿Sí? Sí. ¿En qué lo ves? ¿Por qué te parece que es inclusivo? Lo que te parezca, dale. Nada, por lo que veo hay muchos chicos con discapacidades. Ajá. Y nada, siempre hay alguien ayudándolos o cosas así. Bien. Está bueno también eso. Sí. ¿Por acá? No, yo qué sé, es un colegio lindo, digamos. Tipo, es divertido, siempre hay algo para hacer, siempre pasa algo, yo qué sé, entretenido. Chicas, ¿algo más que quieran contar? Siempre tienen actividades para los alumnos, para cuando haya actos y así, y eso está lindo. Sí, las actividades incluyen siempre a todos, tratan de que todos siempre participen en todo lo que hacen. Está buenísimo eso. ¿Y es una escuela grande o chiquita? Y mediana. Sí, mediana, no es tan grande ni tan chiquita. Por ejemplo, ¿cuántos quintos años hay? ¿Hay uno solo o hay...? Hay dos a la mañana y dos a la tarde. ¿Y ustedes a qué turno van? A la mañana. A la mañana. Bien. ¿Y qué prepararon para hoy? Para este primer bloque, para esta experiencia radiofónica. Hoy realmente veníamos a hablar un poco de lo que era la moda, ya que actualmente es como que uno de los temas más relevantes de lo que se habla entre los adolescentes, los adultos. Entonces queríamos hablar un poco sobre algunos estilos de moda que se están usando mucho y que se usaban antes. Entonces, nada, eso. Ahí estamos escuchando entonces la música que eligieron, ¿no?, para acompañar a esta temática. ¿Por qué eligieron esta canción? ¿Está vinculado con la moda? Sí, en realidad Billie, porque es una canción de Billie Eilish, Billie tiene como que muchos estilos en sí, usa demasiados estilos en lo que sería su discografía, sus temas. Cada vez que lanza algún álbum o alguna canción, pues ves el videoclip y es como que tiene un estilo distinto. Desde All Money hasta Aesthetic, y implementa muchos estilos de moda ella, en realidad. Entonces está bueno eso porque es tipo, escogimos a una gran cantante, pero que también está metida en lo que sería lo de la moda, ¿no? Entonces es como que son dos por uno. Bien, buenísima esa explicación. Entonces, ¿por dónde ya estuviste adelantando un poco los estilos de moda que van a hablar en este primer bloque? ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar por la moda All Money. ¿Sería? Dale, contame un poquito cuáles son las características. Y en sí, el estilo All Money se basa en como que las prendas, más que todo. Suele usar como que muchas prendas básicas en sí. No son como muchas prendas llamativas. Uh-huh. Como que blazers, vestidos. Los tipos de zapatos no son como tan llamativos. O sea, con un blazer y, no sé, una remera, vos te puedes hacer un estilo, como un outfit All Money básico. Ay, me mata los términos que está usando, espectacular. Escúchame, ¿sería algo así como una vestimenta clásica de prendas de calidad? Claro, claro. En realidad, el All Money usa son prendas de calidad, cosas básicas, pero de buena calidad, que vos decís, se ve caro, pero probablemente incluso no puede que sean caros, porque hay cosas que vos encontrás o que tenés desde antes. Ajá. Y lo reutilizás, porque de eso se trata el All Money, reutilizar lo que tenés ya en el guardarropa, no de comprar, sino de reutilizar lo viejo. ¿Y vale comprar entonces en lugares de ropa usada? Claro, en tiendas de americanas así, uh-huh, cosas así, sí, re. Bien. ¿Qué otro estilo tenemos? A ver, Mati, por ejemplo, ¿qué preparaste? ¿No? ¿Quién era que iba a hablar de esto de Aesthetic? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Bien, ¿quién tenía preparado Aesthetic? Yo otra vez. Yo, pero va a hablar Mil. A ver. Ay, Dios. Dale, que se escuchó re poquito lo que dijiste. Que nada, que lo preparé yo, pero va a hablar Mil. Bien, hiciste toda la parte de la preproducción, la búsqueda, sí, de la información. Dale. Lo que sería la moda estética, uno de los elementos claves es el estilo visual impactante. Ahí sí como que tu imaginación puede que como que salir más. No es como en el All Money, que es como todo clásico, no. Uh-huh. Con el estética vos podés hacer con la ropa lo que quieras. O sea, más libre. Claro, es un poco, sí, más libre. Pero no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Tiene como que... Está pensado. Claro, se tiene que pensar, por ejemplo, no sé, una camisa de vestir, por ejemplo, uh-huh, vos decís, bueno, no quiero que hoy sea una camisa de vestir, entonces vos la agarrás, te la pones como una camisa de vestir, pero le pones, no sé, un corset encima. Ah, y luego bien. Ahí vos puedes hacer como un estilo vestido, uh-huh, si lo puedes poner a pensar, es como que lo pensás, pero también dejas que... Fluya. Claro, que fluya, que tu creatividad diga, bueno, hoy es mi día, hoy me pongo un corset encima de una camisa de vestir. Claro. Entonces es como que más eso, es como un estilo donde puedes ser vos de una manera linda, por así decirlo. Bien. Implementarlo día a día también está muy bueno eso. Y tenemos otro estilo más, ¿no? A cargo de Ailén, ¿puede ser? Sí, yo. Te escuchamos. Le acomodamos un poquito el micrófono. Ahí está. Yo más que nada iba a hablar sobre la moda de la época victoriana. Sí. Que se implementó como en el año 1837, uh-huh, al 1901. Se usó más que nada en ese tiempo. Lo que más usaban las mujeres eran vestidos largos y ajustados con corset. Mangas, blusas y cuellos altos, zapatos de tacón bajo y botines, uh-huh, joyas discretas o broches y anillos. Los hombres usaban trajes formalmente, estructurados con chaquetas largas y pantalones ajustados, camisas de cuello alto y corbatas, sombreros de copa, zapatos de cuero, relojes de bolsillo y bastones. La moda como de la época victoriana no se usa todo completamente, pero hay ciertas cosas que se siguen usando. Sí, te iba a preguntar eso. Sí, que es como los corsets. Claro. A veces los usan, no sé, como una pollera abajo, uh-huh. Y algunos zapatitos no tan llamativos, como que resalte más el corset. No sé, algunos de los diseñadores que implementan esto son Vivian Westow, Alexander McQueen y Jean Paul Gaultier. ¿Y ustedes cuál es el estilo que más les gusta de todos estos? ¿O cuál es el que usan? Ay, o el que les gustaría usar y capaz no se animan, qué sé yo. Es una pregunta un poco complicada porque, ajá, sí. O sea, hay muchas personas, bueno, lo voy a decir desde mi punto. Ah, yo, por ejemplo, no tengo un estilo en común. Vos un día me ves vistiendo Re All Money y un día me ves, no sé, vistiéndome momento. Nosotros decimos, ahora hay como que algo así que le decimos estilo Adam Sandler, ¿viste? Como se viste Adam Sandler, que es como que... ¿Cómo sería? Con ropa ancha, así todo oversize. Todo suelto. Claro. Entonces como que un poco vamos marchando, ¿viste? Vamos viendo en la marcha qué es lo que encuentro. Lo primero que encuentro me lo pongo. Entonces como que no hay un... Bueno, al menos yo no tengo como un estilo como tal. O sea, un día me ves así, un día me ves asá. Como que siempre cambiante. Va variando. Claro. Y tenemos también otro tema, ¿no? A cargo de Vero. ¿Puede ser? Sí. Bien. ¿Querés contarnos? Yo iba a hablar de Nana Komatsu, que o Hachi también conocida, que es de un anime llamado Nana. Nada, ella se viste muy como elegante, uh-huh. con ropa tipo de los 60, que es todo, siempre tiene colores pasteles, sus colores de ropa, y siempre usa vestidos o polleras. Pero usa vestidos y polleras que sean largas, uh-huh. Como hasta las rodillas, y siempre con algún saquito o algo así. Y siempre sus maquillajes son muy rositas, uh-huh. o no tiene nada cargado de lo que ella usa, o sea, del color. Y es todo muy tranquilo su maquillaje. Y tiene peinados que son muy elaborados. Y siempre en sus peinados lleva algo en la cabeza, hebillitas o alguna vincha o pañuelitos en la cabeza, en el cuello y eso. Es decir, que buscaron entonces dentro de lo que es el mundo de la ficción algún personaje que se destaque por su estilo. Por lo menos yo sí busqué eso porque es un estilo que me gustó mucho. Me gustaría implementarlo en mí, pero todavía me falta la plata. Claro. Requiere tiempo y dinero todo esto, ¿sí? Bien, y por acá también a cargo de Román tenemos, ¿no? ¿Otra información? Sí, es el estilo directamente emo. Ajá. Y sus derivados, digamos. Y nada, empezó esto en 1995, por ahí, y en 2005, 2006 explotó, digamos, toda la moda, todo esto acá en Argentina y sí. en diferentes lados. Y se caracteriza nomás de vestirse, va, el emo clásico, vestirse de negro, pelo largo y despeinado, uh-huh. y el clásico chupín. Claro. Que yo lo aborrezco, el chupín. ¿Sí? ¿Se parece incómodo o feo? Incómodo y horrible. Las dos cosas. Sí. Lo usé mucho tiempo y le tengo una bronca, pero nada. Ya te cansaste. Demasiado. Después está el otro estilo del emo hardcore. Ajá. ¿Qué es? Que ese no usa chupín. No, ese sí usa chupín. Todos, ¿también? Todos usan chupín. Ah, mira, pensé que usaba más suelto la ropa. No, digamos que cuando usa más suelto ya es otro derivado de la tipo otro estilo. Pero otro estilo diferente. Es como casi lo mismo. Bien. Pero el hardcore es usar banda hardcore, tipo banda de remeras de banda hardcore, uh-huh. Piercings, pero y usa pelo corto, este. Después, mira. Por ejemplo, el emo scene Es el que tiene todo el pelo de flogger. Es el flogger, digamos. Sí. Es el, son lo mismo, digamos, flogger y emo. Lo único que se diferenciaban por los nombres, porque andás a ver. El pop es lo mismo que el sim. Tipo, lo único que usa, no usa colores tan saturados, ni lentes, ni sombreros. Uh-huh. Y después el... Ah, y el gótico. El emo gótico. Claro. Delineados, se maquillan. Mucha producción. Mucha producción, sí. Tipo, de todos estos estilos, sinceramente, yo... medio, medio. ¿Con cuál te identificas más? Y, a ver... Emo no me considero, pero sí un derivado puede ser. Tomás algunas cositas de ese estilo y lo vas adaptando. Sí, tipo, yo tengo amigos, digamos, que son emos y así. Lo único que me han habrán dicho es el e-boy. Tipo, que tengo ese estilo e-boy. Yo, no sé, no lo considero tanto. Es muy raro, digamos. Y nada, es. Bien, gracias. ¿Alguna otra información más por acá? ¿Algo que nos haya quedado pendiente? Queríamos preguntarte cuál es tu estilo, con cuál te identificas. ¡Ah, qué más. Sorpresa! Mira, esa sí, Néstor. Estamos acá con Néstor, que es el coordinador del programa. Mi estilo. Yo era rolinga de joven. Era de ese estilo. Ya no existen más. Era bastante... ¿Existen todavía? ¿Hay algunos? Los rolingas siguen estando. En Casanova hay un montón. Usaba jean, jean clarito, topper, remera de los piojos, de rock and roll. Bueno, y ahora la verdad es que me he visto cómoda. Zapatilla, jean, remera. Me gusta igual la ropa, pero no es que tenga un estilo así como los que describieron en particular. Me gusta también el estampado, el color. Sí, también según el día, ¿no? Voy viendo. Claro. Muy bien. ¿Algo más, chicos y chicas? No. ¿No? No. Bueno. Vamos a un tema musical. ¿Quieren presentarlo? Bueno, en un tema musical que íbamos a presentar ahora. Uy, perdón. Stays de Sabrina Carpenter, otra genia que también tiene unos re outfits. Y en todas, sí, es re icónica. En todas sus presentaciones siempre nos sorprende con algo nuevo. Vamos a escucharla. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Taste me. Seguimos aquí al aire de Hora Libre, estamos en FM Boedo, seguimos con las voces de los chicos y las chicas de la Escuela Rumania. ¿Sus nombres? Yo me llamo Sharon y soy del Rumania. Yo me llamo Luna. Y yo me llamo Giovanna. Yo me llamo Paola. Hola, yo me llamo Mateo y soy también de la Rumania. Yo me llamo Gabriel y también soy de la Rumania. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tema eligieron para hoy? El tema que hablamos fue sobre el Mundial 2022, que salimos campeones. Inolvidable momento. Sí. Sí. Bien, ¿por dónde quieren empezar? ¿Qué quieren contar sobre este tema? De los jugadores que nos sorprendieron y todo eso. Dale, ¿cuál es el jugador entonces que más sorprendió? ¿Para usted? A ver, dale. Para mí, el jugador que más me sorprendió fue Di María. ¿Por qué? Porque era su último mundial. Entonces, nada, era como más emocionante. Había expectativa puesta ahí. El mío fue Julián Álvarez. Porque era que no le tenían mucha fe. Uh-huh. Y como era suplente de Lautaro Martínez, era de River. Y muchos bosteros no le tenían fe y se prendió y cayó a todos. Bien. El mío fue Enzo Fernández, porque es un jugador talentoso y su rendimiento en el Mundial fue impresionante. Uh-huh. El mío fue Paulo Dybala, porque aunque él no haya jugado, en el último partido, cuando tuvo que hacer el penal, lo hizo y lo hizo bien. Bien. ¿Alguno más? Para mí fue McAllister, porque fue un jugador que no le tenían mucha fe y terminó sorprendiendo mucho. Ajá. Yo al Dibu, porque venía Independiente y en los mundiales pasados estaba en la tribuna y ahora está atajando para nosotros. Bien. Y se ganó la bota de oro, ¿era? No, el guante. El guante. El guante de oro. Y para ustedes, ¿quién fue el jugador más joven del Mundial que fue revelación o que consideran que fue el mejor, que más se destacó? Y Enzo, porque a él le dieron el premio por el jugador más joven. De varios jugadores de la selección fue su primer Mundial y sorprendieron mucho. Bien. ¿Y cuál consideran que fue entonces el partido que más emoción les dio? ¿O más nervios o más ansiedad? Para mí, el último. El último. El último, porque ahí se definía todo si salíamos campeones o no. ¿Y se acuerdan cómo vivieron ese momento? Sí, yo estaba muy, muy, muy nervioso. Estaba. Yo agarrado al sillón. Bien, por acá, ¿cómo lo vivieron? Sí, fue muy emocionante. Muchos nervios, mucha ansiedad, todo junto. Emoción también. Igual yo el primer partido, yo no lo tenía fe. Cuando perdimos con Arabia Saudita, no tenía fe. Pensé que iba a pasar como el 2014 y todo eso. Fue un poco una desilusión. Claro. Y después cuando le ganamos a México, ahí ya empecé a agarrar confianza. Pero cuando le ganamos a Holanda por penales, ahí sí ya dije, ya está, somos campeones ya. Claro. Porque bueno, a Croacia lo paseamos y todo eso, y bueno. Vino la ilusión ahí, claro, ¿no? Messi tenía otra mentalidad, todo eso, y bueno, salimos campeones. ¿Y alguna selección que haya sorprendido, pero para mal, negativamente? Que hayan dicho, mira, esperaba más de este equipo y... Hay varios. Está Alemania, Portugal, España, Brasil, que le ganó Croacia. Y a mí me sorprendió más Marruecos, porque le ganó a Portugal de Cristiano Ronaldo. Hay varios jugadores que fueron su último mundial y bueno, fue su último y lo dejaron afuera. ¿Por acá? Yo opino lo mismo. Para mí Brasil, porque como que veía como que era un gran equipo o país jugando, y cuando perdió dije, o sea, yo pensé que iba a llegar mucho más lejos. Tenemos también unos testimonios, ¿no?, que hablan sobre este tema. ¿Vamos a escucharlos? ¿Qué ganas tenías en el Mundial de Qatar? Era dejarme siempre el mismo showcito. Una cábala que también utilizo con Racing, que es hacer los cuernitos cada vez que el equipo contrario ataca. Y traté de tener siempre en todos los partidos la misma ropa. Básicamente usaba la camiseta de Argentina, la que estábamos usando para ese mundial justamente, y cuando estaba en casa estaba con la latita de cerveza en la mano. Salvo, ¿qué marca? Salvo el día que estaba acá en la escuela, que fue el día que perdimos, no tenía mi latita de cerveza. La Quilmes con todas las banderitas de la selección. ¿Cuál fue el momento más emocionante para vos y por qué? Cuando se terminó el partido de la final, salir campeones, para mí fue un antes y un después. Y la verdad que cuando Messi levantó la copa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que se lo merecía después de tantos años de luchar en la selección y que no salen las cosas. Y era como la coronación de su carrera. Era lo que le faltaba para hacer una carrera perfecta. No, cuando terminó el último partido, cuando salimos campeones, salí al balcón a gritar. Cuando salimos a la calle con mis dos nenas, la más chiquita era recién nacida, tenía un par de meses, y la más grande ya con 6 años. Y era como vivir toda esa experiencia, la gente en la calle, todo el país festejando, hermoso, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento más dramático y por qué? Cuando lo vi a Messi agarrarse la pierna, como le daría, parecía que le pinchaba, y dije no. Y después cuando en el último partido, cada vez que metíamos un gol venía Francis y metió el tercero, y en el momento del atajo Dibu el último fue terrible. No me di cuenta en el momento que fue más dramático, pero después que terminó el mundial sí me di cuenta. El momento más dramático fue la tapada del Dibu cuando íbamos 3-3 a Colomani. Exacto, esa fue la más dramática, que quedó desapercibida en ese momento porque después encima atacó Lautaro y casi cerró el gol casi el cuarto de Argentina, sí. Pero sí, fue el momento más dramático. Las tandas de penales porque me estresan constantemente. Nos están escuchando, por aquí tenemos saludos desde la página de YouTube. Sí. ¿Querés leerlos? Dice aguante. Ah, no, eso es de la otra. Dice: no, saludos a Luna, Sharon y Mateito. Bien. Saludos a Sharon, Mateo. Bien. Un saludo. Saludo, Ma. Mariana. Hola, Ma. Rodríguez nos escribe, también Gabriela Díaz. Gracias por escucharnos. Bien. Les consulto acá, todo este grupo, ¿suelen ver fútbol? ¿Suelen ver deporte o solo para el mundial? No, yo miro fútbol y hago fútbol también. Las dos cosas. Sí, me gusta mucho. Soy fanático de River y cuando volvió Gallardo es una selección muy, muy importante. ¿Y el resto? Yo miro nada más los partidos de River y de Argentina. Bien, está bien. ¿Todos? Sí, todos. Sí. Yo miro solamente de Argentina. Bien. ¿Por acá? Sí, también suelo mirar partidos. Y de Argentina. Yo también de Argentina. A mí sí, me gusta mucho igual mirar fútbol. Igual yo soy de River y toda mi familia de Racing. Ajá, mira. Ah, pero bueno, yo salí más inteligente igual. ¿Por acá? Yo de vez en cuando miro partidos. Cuando tiro el pedo. Y claro, la Argentina siempre. ¿Cuándo podés? Cuando puedo. Che, ¿y el mundial se lo vieron todo o también tuvieron que ir eligiendo por los horarios, por la escuela? ¿Cómo fue esa convivencia? No, yo lo miré todos igual. Va, la mayoría que podía. Todo lo que pudiste. Claro. ¿El resto? Sí, lo mismo. Sí, también, todo entero lo vimos. Lo mismo. Bien, ¿por acá? No, yo miré la mitad y la otra no. Bien. ¿Y alguna cábala cuando jugaba Argentina? ¿Algo que digan, esto lo tengo que repetir porque cada vez que lo hice funcionó? ¿O algo que dejaron de hacer porque... cosa? Yo me juntaba con mi familia, pero los que estábamos siempre. Por ejemplo, mi hermana, que Mariana, un saludo, Marian, se iba a la casa de su amiga para verlo. Yo lo veía con mi papá, mis hermanos y mi mamá. Bien. ¿Por acá? El primero fue en el colegio, la fase de grupos. Después los cuartos fueron casi todos en lo de un amigo. Y las semis fueron en mi casa y la final en mi casa. Uh-huh. Yo lo que hacía era ver con mi mamá en la pieza del partido y mi otra mi familia lo que restaba abajo en el comedor. Separadas. Sí. Yo miraba con mi mamá y mis hermanas todas juntas en el comedor y siempre sentadas en el mismo lugar. Bien. Bueno, yo lo miraba con mi mamá. O a veces me sentaba, ponía una mesita, el tereré, porque hacía calor, y nada, ahí me sentaba y miraba el partido, alentar. ¿Por acá? Yo el último lo miré con una amiga, o si no, lo veíamos con mi papá, mi mamá y mi hermana. Bien, y acompañaban siempre con algo para tomar, algo para comer, ¿no? Porque da un poco de ansiedad. Sí, sí, sí. ¿No? Un poquito de asado. Ah, bueno. Una picada. Bien. Una picadita, unos mates. Bien. Ah. ¿Y algo más que nos quieran contar? Dale. Hay más saludos. Ay, dale, a ver. Dice, saludos para Gio y Pado. Saludo, ma. Bien. Dice, saludos, Luna. Después uno dice, saludos a Sol, Juli, Marcelo y Marilyn. Bien. Gracias a Vanessa, Carla, Gabriela Díaz, a Julián Ibarra, Esmeralda Canata, que nos están escuchando y que nos mandan saludos desde la página de YouTube. Chicos y chicas, ya tenemos que ir cerrando este segundo bloque. ¿Algún comentario más que quieran hacer que haya quedado pendiente? Por favor, Gallardo, traen una quinta. Bueno, ¿algo más? Aguante Independiente. Bien, nos vamos a escuchar la otra producción que hicieron con testimonios y pegadito un tema musical. ¿Qué sentiste cuando Argentina perdió el primer partido? No, nada. O sea, al contrario. Pensaba que veníamos como con mucha soberbia, mucho ego, muy arriba, y que les iba a ser bien para bajar ese ego de, uh-huh, de creerse siempre superiores. Los bajó a la tierra y para mí, gracias a eso, terminaron saliendo campeones, porque si no, hubiese sido más difícil. Uh-huh. Dije, ok, volvemos como en Corea-Japón 2002. Un poco de decepción, pero tenía fe. Un partido se perdió, pero se podía ganar tranquilamente. El VAR no ayudó. ¿Qué significó para vos ver a Argentina salir campeón? Bueno, una emoción muy grande. Revivir un campeonato que lo había vivido cuando era muy, muy chico, en el 86. Y fue muy emocionante porque lo volví a compartir con mi hermano y ese abrazo significó lo que era salir campeón. Abrazar a mi hermano fue algo muy emotivo. Y para mí fue un fenómeno sociocultural de una magnitud que no había visto nunca en mi vida. No me cambió la vida, no fue una vida diferente porque Argentina sea campeón. O sea, lo disfruté mucho por todo lo que fue la sociedad, la gente en la calle, la gente contenta, el todos, aunque es algo frívolo y momentáneo, tirando para el mismo lado, vivir eso especialmente con mis hijas chicas y que puedan vivir algo de eso, pues para mí hermoso. Hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón. Seguimos al aire en Hora Libre en FM Boedo, como todos los miércoles a las 10. Seguimos escuchando las voces de los chicos y las chicas de la Escuela Rumania. ¿Quiénes están ahora aquí en el estudio? Marilyn. Julián. Marcelo. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estamos? Bien. Algunos nerviosos, otros emocionados, ansiosos. Ajá. La mezcla de emociones, que digamos. Yo soy el nervioso, pero estoy bien. Viste que a veces sí, decirlo es como que te ayuda más a liberar. Decís, estoy nervioso y bueno, ya está, ya lo dije. Sí, listo. Ponele. ¿Por acá? Y sí, yo también estoy nervioso. Un poco. ¿Primera vez en una radio? Sí. Ah, bueno, claro. Tiene sí. que ver con eso también, ¿no? Mm. Primera experiencia radiofónica. Bueno, vamos a hablar sobre anime y mangas, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Por dónde empezamos? Podríamos comentar que el anime se había creado en los años 20, por así decirlo, uh-huh. porque en ese año no, por así decirlo, no habíamos conocido nosotros hasta que llegó a la Argentina en los años 70 o 80, creo, que había llegado a la Argentina uh-huh. y se transmitía entre los canales para chicos como Magic Kids, Locomination y otros más. Uh-huh. No me acuerdo de otros más, pero sí que se transmitía lo de Los Caballeros del Zodiaco. Había otro más, porque yo me olvidé. Sailor Moon, tal vez. Vos dijiste que ese era del tipo italiano, ¿no? Pero se transmitía en No, no, no. El que es italiano es uno, ese otro, que se llama El Club de las Wings. Ah, sí, ese. Porque también hay diferentes tipos, ¿no? Sí, de anime. Sí, se transmite. Sí, son de otros países, pero son parecidos al anime, uh-huh. como el de las Wings, el del Sailor Moon. O también, por ejemplo, Avatar, que era estadounidense, ese anime. Los Thundercats. Sí. Ese Ajá. también podría ser. ¿Y en qué país surge el anime? En Japón, obviamente. Pero también son de, o sea, surgen otros países como en Italia, en Estados Unidos. O sea que el origen del anime es japonés, pero hay otros países que se coparon con la producción y empezaron como que a hacer. Lo hicieron a su propia versión, obviamente, sí, a su propia versión. Con otras características. Sí. Como que los otros países decidieron seguirle el juego a Japón, a hacer sus propios animes. Claro. ¿Y acá de nuestro país hay algo? ¿Alguna producción, saben? ¿Que conozcan? No. ¿No hay? No, ningún. No, todos son de origen de Japón, pero se transmitían acá en la Argentina. Claro, al menos todavía no. ¿Quién sabe? ¿Y por dónde se transmite? Ya lo había mencionado, por ¿sí? Magic Kids y Location, pero eso fue antes, ahora... Están pasando por las apps de Netflix, Bien. HBO Max y Prime, Amazon. Creo que sí, ¿cuál es la que ustedes más les gusta, más ven? La preferida, a ver. Mi anime preferido es One Piece. Yo miro al azar, no tengo favoritos, digamos. No tengo favoritos, miro al azar todo el tiempo. Si es anime, ¿te gusta? Sí, obvio. Sí, yo también un poco al azar. Pero últimamente estuve enganchado con uno que se llama Hunter x Hunter. Bueno, también se dice Hunter x Hunter. Sí, ahí está, Hunter x Hunter. ¿Y qué sucede en esa historia? ¿Cuáles son las características? Bueno, el protagonista se llama Gon, quiere convertirse en un cazador para ser igual como su padre. Uh-huh. Y en el camino va conociendo a diferentes amigos. Bien. ¿Ustedes estuvieron también haciendo algunas entrevistas? ¿Puede sí. ser? A cuatro personas entrevistamos que les gusta ver anime y leer un poco de mangas, aunque nosotros no, obviamente, somos más de mirar anime Ajá. que leer de mangas. Yo nunca lo conocí el manga hasta que me lo comentó mi hermana. Bien, ¿quieren que vayamos a escuchar entonces esas producciones? Dale. Dale. ¿Hay algún tipo de anime que vos mirabas de chiquita o a esta edad? Yo suelo mirar anime de pelea o de romance. ¿Te acordás los nombres? ¿Cuáles eran? Kimi ni Todoke, Shingeki, Haikyuu, ese no es de romance, pero también me gusta deportes, Free y otros, pero no sé. ¿Alguna vez leíste mangas? Suelo leer más mangas que ver anime. ¿Te acordás los nombres de los mangas? ¿Cuáles leías? Pum Pum, La chica de la orilla del mar, Solanin y más. Román, decime, ¿alguna vez viste un anime o algún tipo de anime que viste? Sí, lo que me acuerdo ahora es Dragon Ball y Jujutsu Kaisen. ¿Algún manga? Manga, JoJo's, Bizarre Adventure, Nanatsu no Taizai y Berserk. ¿Algún otro además de esos mencionados? ¿O solamente esos? Y bastantes más, pero no me acuerdo. No me acuerdo también. ¿Qué anime te gusta o conoces? Conozco el de Naruto, One Piece, Beastars, y el que más me gusta fue el de Udoko Digital. ¿Conoces algún tipo de manga que te guste? Sí, el de Nagatoro. ¿Otro más, además de esos mencionados? No, solo ese. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Conoces algún tipo de anime que hayas visto? Sí, muchos. El que más me gustó fue One Piece. ¿Otro más, te acordás? Demon Slayer, Dragon Ball, Shingeki no Kyojin y... no me acuerdo mucho más, pero sí tengo muchos. Uno también sería Inuyasha, Ranma y medio, y Pokémon, y Digimon. ¿Mangas? Lo mismo, pero Naruto, Boruto, Tokyo Revengers, High School Dicks y One Piece. Seguimos aquí entonces al aire. En FM Boedo tenemos saludos también, siguen ¿sí? la gente escuchándonos y comentando. Andrea Mori manda saludos, Belén Ferro dice besos para Valen y Cielo, Javier Fishman saludos para Pau, Belén Ferro también sigue comentando y Andrea Mori, gracias por los saludos y por los comentarios. Yo les estaba preguntando entonces la característica de este tipo de animaciones, de anime. Porque si bien son dibujos, ¿no? Animados que vemos en las pantallas, sí. ¿Cómo se pueden diferenciar con otros dibujos? ¿Qué características tiene el anime desde lo visual? Algo que tal vez pueda diferenciar el anime son los colores que suelen ser más brillantes que el resto de dibujos animados. Ajá. O eso me parece a mí, porque yo he notado que siempre los animes tienen un color mucho más brillante que el de los demás dibujos animados. También puede ser la forma del dibujo, cómo lo hacen. Por ejemplo, los ojos los hacen más chicos, los hacen más grandes. Uh-huh. La textura. Depende cómo lo crean el dibujo. Es casi parecido a Disney, pero es una diferencia cómo lo hacen. Claro. Y en relación, por ejemplo, a las historias, a la trama. ¿Hay alguna característica en común que ustedes vean que se repite en la mayoría de los animes? ¿Hay algo que pasa? Por ejemplo, acá Néstor comentaba que él creía como que había una cuestión de los vínculos, de la amistad. ¿Eso puede ser algo que esté presente? Sí, de hecho sí. Porque sí, porque en los animes todo el tiempo hay amistad y también algo que se repite bastante son las peleas. Siempre hay muchas peleas en animes. Bien. Dragon Ball es un ejemplo. Claro, estaba pensando. El Dragon Ball. Clásico. Hunter x Hunter también hay bastantes Naruto, peleas. El de Naruto, Naruto también. Naruto. Naruto. One Piece, como había comentado Juli. En One Piece he visto que suelen haber muchas peleas entre amigos. O también con enemigos. O también está lo del género que está del romance y todo eso. Ah, bien. No solamente de amistad, sino tiene otros géneros, romance. Ok, hay también géneros dentro de lo que es el anime. El de la fantasía también. La comedia. Bien. Es lo más típico. Es uno. ¿Y qué pasa con el manga? Tienen otro tema, ¿no? También para contarnos. El manga es casi parecido al anime, solamente que es en el libro y se lee de atrás para adelante. Ok. Porque como lo crearon, no es como los libros comunes que se lee de adelante para atrás, sino para atrás para adelante. Bien. Para que tenga más... ¿cómo se decía esto? ¿Comodidad? Algo así. Comodidad o... Más fácil de leer. No sé. Otra forma. Bueno, más fácil, ¿no? Sí, otra forma de leer un libro, por así decirlo. Bien. ¿Y a quién le gusta el manga? De ustedes. Yo una vez leí uno que es del Ragnarok, pero no me llamó mucho la atención y lo dejé. Yo nunca supe del manga hasta ahora. ¿Hasta ahora? Sí. Quise leer uno, me impresionó, pero... nunca tuve la oportunidad de leerlo, así que jamás leí uno. ¿Por acá? Yo supe el manga desde hace ya bastante tiempo, porque he visto videos en internet de gente que habla sobre manga, pero jamás pude leer manga yo. Bien, bueno, capaz es el momento para empezar a descubrirlo, ¿no? Y a ver de qué se trata. ¿Algo más, chicos y chicas, que nos quieran contar sobre este tema? ¿Alguna recomendación? Por ejemplo, si hay alguien que esté del otro lado y quiere empezar a descubrir el mundo del anime, ¿por dónde puede empezar? Hay una página en la computadora que se puede buscar, que es el de animeflb.com.com, que ahí se encuentran todos los animes que quieras ver, o también están las de las películas. Ahí están y también lo están transmitiendo en las aplicaciones HBO Max, Netflix. Bien. Bueno, chicos, chicas, gracias por toda esta información. Nos vamos con un tema musical y después seguimos aquí en Hora Libre. Continuamos aquí en Hora Libre, seguimos con las voces de los chicos y las chicas de la Escuela Rumania, una escuela secundaria, estamos con quinto año. Hacemos la ronda de presentación, sus nombres. Soy Jeremías. Yo Cielo. Joaquín. Valentino. Naime. David. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas entonces a este último bloque de Hora Libre. Vamos a hablar sobre adolescencia, emociones, ¿no? ¿Por dónde quieren Así empezar? Es. Muy bien. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a hablar de que hay bastantes emociones en la etapa de la adolescencia. Uh-huh. ¿Por ejemplo? La ansiedad. Bien. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? Es como que cuando vos te sentís ansiedad, es como que tu cuerpo se queda duro, se te pone todo tenso el cuerpo y a la hora de sentir esas emociones como que la mente te dice o enfrento esto o me voy. Y si lo enfrentás, bueno, te sentís aliviado, uh-huh. te sentís mucho mejor, más libre, más no tenés tanto peso en la mochila. Es como que liberas un poquito de peso y te sentís más relajado con vos mismo. También es un poquito de buscar la ayuda que uno necesita. Es como que buscar las herramientas, la forma de tratar la emoción que uno siente en el momento. Bien, por acá, ¿algo que tengan para compartir? Bien cerquita al micrófono siempre. Como por ejemplo, hablar con las personas de confianza que tenemos, de la situación que estamos pasando, de cómo pedir más que nada un consejo de cómo controlar la ansiedad, más que nada. Controlarla y que no nos afecte negativamente. De alguien que sabe que pasó la etapa de la adolescencia y todo, que nos pida un consejo o nos cuente cómo la afrontó él o ella. ¿Cuál es la pregunta que ya me olvidé? Estábamos hablando sobre la ansiedad. ¿Ustedes cómo la viven o qué consejos pueden dar o cómo se manifiesta? Ah, para mí se me manifiesta en mi mente. Uh-huh. Como algo muy complejo que es aterrador, porque estás pensando cosas en el futuro que no va, o sea, no existe, pero lo estás imaginando tanto que dudas demasiado, tanto que ya empiezas a estallar como una bala. Claro. Y en ese momento, entonces, ¿qué es lo que creen que se puede hacer? Y dando una opinión sería de ir con una psicóloga, ir contando lo sucedido y que pueda recibir tips, consejos de cómo manejarlo, esa ansiedad o depresión, así dar ciertos consejos buenos para ir afrontándolo y en la vida cotidiana, como hoy en día se ve que la gente que está encerrada en casa no sale y que no puede ni siquiera salir de su casa, irse con amigos, con familia. Igual, si viendo de ese punto de vista, es que está mal, hay que salir e ir a hablar con la psicóloga o con una terapeuta que dé consejo o que nos diga unas cosas para poder llevarlo o de afrontarlo en el día de hoy, o que se vaya diciendo como cierta gente que va sufriendo cada día o cada momento del día. Bien. ¿Ustedes vieron la película Intensamente? Sí. Que está vinculada justamente con... Exactamente. Uno y dos. Sí. Bien. Hicieron una producción, ¿no?, en la escuela que tiene que ver con esto. ¿Quieren que la vayamos a escuchar? Vamos a escuchar el track 11. Perfecto. ¿Te pasó una vez lo mismo que le pasó a Riley sobre las emociones? Parecido, pero diferente, debido a que no producía ansiedad, sino... en mi cabeza, es lo que yo me controlo, en vez de mi cuerpo. Ya sabes que el cuerpo sí se mueve por tanto, pero yo pienso en mi mente. Y bueno, ahí como la mente se pone en dudas, en futuro y todas esas cosas, que vos empiezas a tener miedo. Pero realmente yo no soy tan así, porque antes no estaba pensando en futuro, sino la envidia, esa es la que más me está agarrando desde pequeña. Pero estaba junto con la ansiedad, porque yo quería ser como los demás, debido a que a mí me hicieron menos desde cuando era joven. Los otros amigos tampoco, porque creo que no me interesaban a mí misma y todas esas cosas. Por eso le engendró la envidia de cómo los otros se socializan mientras yo no estoy haciendo nada. Soy diferente de lo que sucede. En vez de Riley, yo pienso por lo que pasó de mi época, de mi pubertad. Escuchando toda la información que nos trajeron, me quedo pensando, ¿cuál fue la experiencia, la situación que más ansiedad les causó y cómo lo resolvieron, cómo lo vivieron? Esa pregunta es para mí. Yo desde muy chiquita, desde los 3, 4 años, he sufrido de ansiedad, pero me ha costado porque al no tener las herramientas suficientes para desarrollar esta habilidad de hacer salir un poquito del aula y pensar un poquito más sobre mí misma. Sí, el momento más ansioso de mi vida fue ese, cuando estaba quería andar en bicicleta y no tenía las herramientas como para saber andar en bicicleta. Me sentía un poco insegura en la bicicleta, me iba a caer, pensaba que me iba a caer, pero no me caía. Es como que sufría demasiado por mí misma, me dudaba si me iba a caer o no. Hasta que un día vino mi papá, que te quiero, papi, gracias. Desde chiquita me dijo que estuviera segura, que estuviera tranquila, que en algún momento iba a poder andar sola en la bicicleta, no me iba a caer. Pero ahora de grande lo pienso bien y digo, papi, gracias por tu consejo, te quiero. Ahí está, entonces el saludo enviado. ¿Quién más quiere contar? Dale. ¿Qué podría contar? Estábamos hablando entonces sobre alguna experiencia vinculada a la ansiedad o cómo lo resolvieron. ¿Qué cosas creen que pueden dar ansiedad? Y las cosas que pueden darte ansiedad son cosas como en plan que, a ver, no sé, a mí hay cosas que me han dado ansiedad, honestamente, han sido muchas ahí. Como ruidos muy fuertes, algunas situaciones en las cuales sí que las he pasado mal y que fueron momentos algo oscuros en mi vida. Un poco ahí de pensamientos un poco especiales. Uh-huh. Y nada, sí, la forma en la que he tratado para así tratar de que esto no me consumiera tanto a mí la energía y el alma. Uh-huh. Pues traté ahí de también hablarlo ahí con algún que otro par de psicólogos o contar con el apoyo de algún ser querido, supongo. Y es algo difícil de tratar, pero bueno. Clave es pedir ayuda, ¿no? Entonces. Sí, es clave hacerlo. Porque honestamente, cuando en momentos así, lo mejor que puedes hacer es simplemente buscar la mejor ayuda posible para ti mismo, creo. ¿Tal cual? ¿Por acá? Sí, aparte de pedir ayuda es no tener miedo porque pues, pedir un consejo, o sea, no tener miedo del ay, pero me puede criticar, me puede decir lo que sea, no tener miedo a pedir ayuda, poder estar tranquilo, saber a qué persona estás yendo a buscar para pedirle un consejo, que tener buena relación y eso. Bien. Es algo que también le puede pasar a todo el mundo, a cualquier persona, ¿no? No hay que sentirse mal por estar viviendo esa sensación, sino que está buenísimo esto de primero saber que estamos transitando ese momento de ansiedad, identificarlo y después ver de qué manera podemos pedir ayuda, ¿sí? ¿Algo más que nos quieran contar por acá? Y el demonio de la ansiedad, ¿no? Bueno, es cuando vas a un lugar con tu ser querido o familia que ya no está. Vas a ese lugar como que ya sentís que el cuerpo ya está por acelerar, el corazón que ya está por hacerse algo de sentirse mal. Que estamos ahí, es cierta ayuda específicamente. Estar con un padre, madre, abuela, uh-huh, o gente que esté contigo, que de confianza, que lo puedas contar. Decir, che, esto que me sucede tal día, tal hora, ¿cómo hago para sacarlo de adelante? ¿Qué tengo que afrontarlo en la vida? ¿Qué puedo hacer o qué soy capaz de poder sacar de eso, de la ansiedad? Eso. Bien, por acá, ¿algo que nos quieras compartir? Las emociones. Te escuchamos, sí. Si te sientes nervioso, furioso, triste o feliz. Esas son las emociones, ¿no? Que una persona puede estar viviendo, ¿sí? Bien. Muchas gracias por toda la información que nos trajeron. Tenemos un tema musical, ¿se acuerdan cuál eligieron? Alegría, Tiago, Antonia, Emilia, PZK. Bien, vamos a escucharlo. Cabana, trago, marijuca y le invité. Ella estaba como un cuadro puesta contra la pared. Me acerqué y le dije a la... tá cheio de alegria. Meu coração tá cheio de alegria. Baile funk pra todas essas meninas. Bebado até o carioca hasta abajo otra vez, toda la loca fumando macoño detrás del humo no se ve, estamos en la fiesta pa' gastarnos los reales, se apagan las luces, vamos al baño turubales, vamos pa' la favela, no prendimos una vela, como me tiene, no sé qué tiene, no se ha visto canela, el garoto me pidió que le haga el cuadradinho, en el baile la menina busca un gatinho. Copacabana, trago mar y juca, lo invité. Él estaba con un trago puesto contra la pared. Me acerqué y le dije al oído en portugués. Meu coração está cheio de alegría. Meu coração está tan cheio de alegría. Baile funk pra todas as meninas. Bebado até o bien, antes de cerrar entonces comentamos que los chicos y las chicas de quinto año están cursando una materia que tiene que ver con producciones audiovisuales, ¿verdad? Sí, es dentro del programa REC también. Nuestro compañero Andrés Escobar está trabajando con la docente Carolina Lebrino con el mismo curso, es decir, estos chicos están haciendo radio y también están haciendo algunas prácticas audiovisuales, que no es CineSap. CineSap lo está haciendo con Quinto de la Tarde. Uh-huh. Y eligieron distintos temas. ¿Sí? Eligieron bullying, historia de la escuela, emociones, ansiedad y docente. Antes que nos cuente un minutito acerca, por ejemplo, del audiovisual bullying, vamos a escuchar la voz, que no pudimos escuchar en el programa de hoy, de Martina, que nos cuenta su experiencia en el audiovisual. Me gustó mucho grabar la experiencia, estuvo bueno, lo que además estuvo buena la experiencia, estuvo distinto, algo distinto y eso. Bien, ahí escuchamos la palabra de Martina, la compañera de quinto año, y así, un minutito, ¿qué les pareció a ustedes la experiencia de hacer el audiovisual del tema bullying? La verdad que buenísima, la verdad, muy entretenido, fue divertido explorar un poco más de este mundo del bullying y sus versiones, por así decirlo. Sí, igual sí, también dándotelo de opinión de Jere, que es tan cierto que también es divertido también saber de este tema, hablar, contar, ya que dar un cierre que no sea más del bullying, que de cómo la gente se viste, su vestimenta, o que se pinta las uñas, o del pelo, o de tirarse de emo, eso que no se tiene que contarlo más. ¿Y qué hicieron? ¿Entrevistas? Y sí, hicimos sí. Entrevistas a varios profesores y todo eso. Bien, ¿y qué les pareció filmar? ¿Qué les pareció esa experiencia? Divertido, divertido. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Igual que radio? Sí, también. Sí, re. Bien. ¿Dónde podemos ver esa producción? Creo que no está terminada todavía, ¿no? No, creo que sigue igual. No, sigue. La están produciendo. Sí. Esos son los cuatro temas que dijeron. Está la cuenta del Colegio Rumaña, ¿vale? Bien. Y ahí lo vamos a subir ahí. Y también bien. Seguramente a las redes del programa REC, ¿sí? En Instagram y en Facebook nos pueden seguir. Se nos terminó el tiempo. Nos encontramos el miércoles que viene a las 10, como siempre, con las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Muchas gracias.